Hola, en esta oportunidad conoceremos la opinión de los profesores universitarios acerca del impacto social y educativo de las tecnologías de la información y comunicación, conocida como TIC. Yo soy Andreina Paredes y conversaremos con la profesora Yenair Yepes, ella profesora de la Cátedra de Cirugía Bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Nos ofrecerá entonces su visión de este tema y cómo lo practica con sus alumnos. Adelante, profesora. Bueno, Andreina, muchas gracias, ante todo, por consultar. Históricamente vemos cómo el proceso educativo ha ido cambiando de paradigmas, adaptándose a las necesidades de la sociedad actual. De esta forma ha ido contribuyendo a la construcción de relaciones más igualitarias o más equitativas, que respeten la diversidad de género y la igualdad de derechos entre las personas. Todo ello demostrado en el fundamento de la educación gratuita y obligatoria, sin distinción de ideologías políticas, ni de género, ni de raza. Actualmente existe una orientación sociocultural que se dirige al desarrollo cada vez mayor de la informática, de las tecnologías de información y de la neurociencia, haciendo que el enfoque de todas las diversas teorías de aprendizaje que antiguamente se conocían, ahora se individualicen ante cada participante. Por eso, desde el punto de vista educativo, las tecnologías de información han contribuido a centrar el aprendizaje del estudiante de manera autónoma y con base a sus propias competencias, tanto suyas individuales como competencias colectivas. Y desde el punto de vista social, se han generado mejores y mayores relaciones de cooperación cognitiva, debido a que la accesibilidad y la globalización de la información han contribuido a un mayor crecimiento cultural. En el caso de la cátedra que se imparte de cirugía bucal en la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, se manejan las nuevas tecnologías de información desde el punto de vista de poder darles accesibilidad a información actualizada sobre temas novedosos en lo concerniente a cirugía bucal a través de las redes sociales como el Twitter, programas también interactivos, programas en los cuales las clases se pueden impartir no de la manera antigua de clases magistrales, sino que se utilizan las nuevas tecnologías de información para que el estudiante interactúe y su aprendizaje sea mucho más productivo. Existen presentaciones multimedia de determinados temas en donde el estudiante, aparte de lo que el profesor le puede facilitar como información teórica, el estudiante puede afianzar esa información a través de videos, a través de imágenes, donde identifica cierta cantidad o ciertos tipos de patologías que él puede ir aprendiendo, conociendo, integrando los conocimientos que en otras cátedras le pudieron haber impartido y interactuando a su vez con el resto del grupo y aprendiendo de manera más significativa. Muchas gracias, profesora. Qué bueno conocer las reflexiones que nos dan y que es importante que los docentes tengan conocimiento acerca de estas nuevas tecnologías. Importante ya que en odontología la mayoría de las materias son prácticas y que se sabe manejar, se sabe llevar este tipo de tecnologías a la educación modernizada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.